música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener un nuevo proyecto aquí. Recuerden que uno de nuestros objetivos es mostrar la gran dimensión de proyectos musicales que se dan en la cultura mexicana, en el Distrito Federal. Y bueno, hoy tenemos un proyecto que en lo personal lo he visto en varias presentaciones. A mí me parece un proyecto bastante interesante, tanto líricamente como musical. Entonces, para que sepan de quién estoy hablando, pues bueno, me gustaría que te presentaras con nuestro pueblo aquí en esta noche pues un poco fresca y húmeda. Buenas noches, por aquí Lengua Alerta, mandando un saludo bien grande para toda la banda que nos está escuchando, todos los radioescuchas, ciberescuchas. Pues un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo. Vamos a estar ahí platicando un rato sobre quién es Lengua Alerta, sobre este proyecto. Vamos a presentarles también algunas rolitas de mi disco Resonante, y vamos a presentar por ahí también un estreno de un nuevo sencillo del disco que estamos chambeando. Y bueno, pues por aquí estamos. Igual de una vez presentamos la primera canción. Esta primera canción que vamos a mostrar se llama Love and Rebellion. Es una rola que pues fue producida por Dukas de Bungalow Dub, Seven Records, y bueno, pues ahí les va. Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida y ahí les va esto y regresamos en un rato. Hey manas nana kuntaya samna yo chona dia anchin ala na la nap yo tingwe na yo la wana na la nap yo matio na na ma yin ha tatin ha shina ni kon ki yo samna tho na ban da la na de na chana ni na ni ko on se nam ha yo na wa radio ko chi na ma he yo kuntaya samna love and rebellion respeto y unidad siembra la semilla. La semilla de paz, Love and Rebellion, respeto y unidad. Deja que florezca radiante, que no pare de brillar. Porque políticos prometen pero no hacen nada. La población entera perdió la confianza. No queda nada de este lado de la balanza. Cada día son más familias que no tienen esperanza. No comprendo por qué tanta gente ha perdido la fe. Llegó el momento de volver a creer que verdaderamente unidos los podemos vencer. Hombres y mujeres robotizados cumpliendo las funciones que les han asignado para acumular dinero han sido programados. Su vida entera alguien ha sistematizado. Nos han privado del derecho de opinión, privatizado nuestro poder de elección. Han transformado a buena parte del mundo en una masa que respira pero que no tiene voz. Aunque obviamente no pudieron con todo, su fórmula falló y aquí estamos codo a codo trabajando unidos. Los que no les creímos, trabajando unidos, los que no nos vendimos. Así es como lo siento, tan puro y directo. Es por eso que busco caminos y me manifiesto, tumbando barreras, fronteras, murallas y cercos, haciendo valer mi voz en este momento. Love and Rebellion, respeto y unidad. Siembra la semilla de paz. Love and Rebellion, respeto y unidad. Deja que florezca radiante, que no pare de brillar. Y en este caminar he ido en todas direcciones, he encontrado corazones con las mismas intenciones. Están cansados de lo falso que hay a los alrededores, pero con ánimo y creatividad, trabajadores, buscadores incansables de una salida. Gente despierta proponiendo alternativas. Oye mi canto, resultado de esta travesía. Rima que explota en la cara de la apatía. Love and Rebellion, respeto y unidad. Siembra la semilla, la semilla de paz y dignidad. Love and Rebellion, respeto y unidad. organicen. Organícense todas las colonias, organícense y estaremos llamándolos a la resistencia civil y a la ofensiva. Les estaremos llamando, compañeros y compañeras. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y para detonar también esta, este primer segmento, Amor y Rebelión. ¿Qué onda con eso? ¿Qué necesitamos realmente para cambiar las cosas? Pues creo que eso, Amor y Rebelión. Pues sí, creo que la revolución debe empezar desde adentro. A lo mejor suena como muy trillado, pero no le veo otra manera de generar un cambio real, ¿no? Porque si solamente es como de dientes para afuera o si solamente, o sea, sin revisar primero nuestras acciones, nuestros actos, nuestros sentires, pues creo que se queda en algo muy justo, muy superficial, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado con muchas de las revoluciones, que todo va como de uno hacia afuera, ¿no? Como que no nos detenemos a observarnos, a conocernos, a pues a saber qué onda con nosotros, ¿no? A ponerle, pues, como decía el Che, ternura, ¿no? Pues, corazón a la lucha. Yo creo que sí hace falta también la rebeldía, pero con amor, ¿no? No desde el odio, no desde la violencia, que al final creo que cae en un círculo vicioso, sino desde el amor y lo creativo, ¿no? Lo que te puede generar el arte, lo que puede generar una rola, lo que puede generar un libro. A lo mejor para mucha gente se queda como en algo muy utópico, como en algo muy blando, pero yo creo que si no se toca el corazón de también pues del opresor, pues bueno, y eso sí tiene, también a veces me lo pregunto, ¿tiene corazón? Pero creo que no hay una manera de realmente un cambio profundo si no empezamos pues por nosotros y por nuestra casa, ¿no? O sea, en nuestras relaciones inmediatas, ¿no? ¿Cómo trato yo a mi mujer, ¿no? ¿Cómo trato yo a mis hijos? ¿Cómo me llevo yo con el vecino? Si me importa quién es el vecino, ¿no? O sea, como muchas veces como se queda todo en una cosa muy como de, pues sí, muy de fuera, muy de, cambiamos a la sociedad, pero sin empezar por uno. Y creo que ahí está, pues, una falla grande, porque pues hemos visto que al final se hacen revoluciones, se hacen pues transformaciones sociales que se quedan en algo muy, pues no sé, como vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, al final se vuelve a repetir la vieja historia, los que habían luchado por un cambio después suben al poder y se embarran de eso y empiezan otra vez, ellos son ahora los que reprimen, ellos son ahora los que oprimen y se vuelve un círculo vicioso. Entonces yo creo que tiene que ver con una cosa personal para después poderlo reflejar a lo social y tiene que ver mucho con el ego de la gente, el ego de uno mismo también, aprender a verlo, aprender a observarlo y que no nos maneje, ¿no? Que este ego nos sirva nada más como para su función, que a lo mejor es, a lo mejor porque no lo sé bien, que a lo mejor es pues darnos cuenta que, bueno, cada quien tiene su función en esta sociedad y cada quien desempeña su papel y nos... Pero no nos maneja como en un sentido de pues, que nos enferme de poder, que creo que eso es lo que sucede pues, actualmente, ¿no? En la sociedad contemporánea. Ahora, tú que has estado muy en contacto con la juventud en México, sobre todo en tus presentaciones, ¿qué le falta a la gran mayoría de la juventud en México para salir a la calle, como los ejemplos que nos han dado Egipto, últimamente Brasil? ¿Qué pasa para que la gente, para que los jóvenes realmente vivan esa rebeldía? Pues creo que creerse fundamentales en ese cambio, ¿no? Creo que muchas veces caemos en el, bueno, pues no va a suceder nada si voy o no voy a la marcha, o no significa nada, no va a crear un cambio. Pero creo que si realmente todos nos saliéramos a la calle, como dices, justo como ha pasado en Medio Oriente, en España, en Egipto, como ha pasado en varios lados, que hemos visto esos ejemplos últimamente, pues creo que no va a pasar

pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad, libertad. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, estamos con Lengua Alerta y bueno, esta canción es realmente interesante. ¿Y cuál es la posición de Lengua Alerta con respecto a todos estos políticos que están y subsisten gracias a todos nosotros? Pues que aunque se cambien las siglas y aunque cambien el color y aunque cambien su cara, son lo mismo. Eso lo han demostrado varias veces, ¿eh? Podríamos pensar que la izquierda es más apta o que tiene más corazón o que tiene como más más tacto, no lo sé, pero a mí me parece que al final pues todos los partidos políticos han demostrado pues están en lo mismo, ¿no? Al final no nos sirven a nosotros, o sea, no son servidores del pueblo, no están buscando beneficiarnos de ninguna manera, son servidores de los poderes económicos, ¿no? Al final son lo mismo. Para mí los ejemplos de democracia verdadera que suceden en nuestro país, pues no suceden con los partidos políticos, suceden en los consejos indígenas, suceden en los pueblos purépechas que se levantan, suceden en las comunidades zapatistas, la policía autónoma, perdón, en Guerrero. O sea, para mí esa es la verdadera representación del pueblo, ¿no? O sea, no creo yo que los partidos políticos estén interesados en beneficiarnos o en servirnos como debería ser, ¿no? O sea, creo que está demasiado corrompido ya todo ese sistema. ¿Cómo salvarlo? ¿O se puede salvar? Qué buena pregunta. Pues creo que como un poco es difícil de decir, bueno, sigamos el ejemplo de los zapatistas. Digo, nos han enseñado un montón de cosas y nos siguen enseñando, pero no vivimos en la misma realidad social, ¿no? En la misma realidad, no vivimos en la selva, no tenemos ese contacto con el vecino, ¿no? Es bien chistoso, vivimos en las ciudades, en edificios, y no sabemos quiénes son los vecinos, ¿no? Y las comunidades indígenas, pues, todo el pueblo se conoce, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja que ellos tienen para organizarse, para hacer alianza, ¿no? Porque nosotros aquí estamos como bien aislados, ¿no? Aunque vivamos en un edificio 200 personas, pues en realidad no conocemos quién es el que duerme al lado, ¿no? Entonces, pues yo quiero pensar que sí se puede salvar, pero creo que no es mediante sus formas ni es mediante sus maneras. Pues no sé, yo siento que estamos aprendiendo apenas un poquito de los mayores, de los abuelos de estas tierras que pues desde siempre han hecho pues sus consejos, desde siempre han hecho como sus asambleas y creo que por ahí es más el camino, como aprender y voltear a ver a los que tantas veces despreciamos, ¿no? Voltear a ver a los abuelos de esas tierras y ver de qué manera podemos aprender de ellos, pues las maneras que ellos tienen de gobernarse, porque pues lo han hecho desde mucho tiempo antes de que se instaurara esto que se supone que es una democracia, ¿no? Entonces ellos tienen por ahí pues la sabiduría, pues hay que acercarse a ver cómo lo hacen, ¿no? Y tratar de adaptar eso a nuestro entorno urbano, a la ciudad, si es que eso se puede, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida con una plática bastante interesante. Y vamos con nuestra siguiente canción que se llama Somos. Recuerden que estamos aquí con Lengua Alerta y los dejamos con esto.

Son las 5:01. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y para seguir con esta charla, ¿qué imagen tienes del subcomandante Marcos? Tú sabes que fue y ha sido un personaje muy controvertido. Hay quienes lo aman, hay quienes lo detestan. Me gustaría ver cuál es el constructo que ha hecho Lengua Alerta con respecto al subcomandante Marcos. Pues para mí es un maestro, es un poeta, es un luchador social, es alguien que renunció a su vida citadina, cómoda, para arriesgar, pues sí, su propia vida en busca de una mejora social, en busca de una igualdad que no existe, que sigue sin existir en nuestro país con respecto a los pueblos indígenas. Y pues alguien que a mí me cae muy bien, a mí la verdad es que me hace reír mucho, me conmueve, me gusta mucho cómo escribe, me inspira. Y creo que es una pieza muy importante y clave en el movimiento zapatista. Creo que es el puente perfecto entre la sociedad civil y las comunidades indígenas en resistencia. Creo que de no ser por él, hubiera sido difícil mantener una comunicación entre estos dos mundos, ¿no? Sobre todo, pues, tanto en México como en el mundo. Creo que juega bien su papel de ser la voz de este movimiento. Y mucha gente, pues sí, lo considera como el líder, lo consideran como el jefe. Yo creo que él simplemente es la voz, es vocero, es un poeta, es alguien que sabe muy bien cómo escribir, sabe muy bien cómo conmover, sabe muy bien cómo contactar. A conectar y pues no sé, a mí me hace reír mucho, o sea aparte me conmueve, es como muy... ¿Qué te ha enseñado el subcomandante Marcos, digamos? ¿Qué has aprendido de él? Platicábamos hace rato que tú tienes como la vena de escritor, de ser periodista. ¿Qué te dejó el subcomandante Marcos en ese sentido? Que las palabras son súper fuertes, o sea, que él y los zapatistas, ¿no? Pero, o sea, la manera de empuñar una palabra, ¿no? O sea, como un arma. Pues eso más que otra cosa. Y pues, no sé, como esa curiosidad de acercarme a los pueblos indios también, ¿no? Como que une muy bien estos dos mundos y que hace como muy accesible para la gente que no teníamos como un contacto directo con esa otra realidad, pues crea como esa puerta, ¿no? de entrada a ese mundo que es, pues, los pueblos indígenas. ¿En qué sueña Lengua Alerta? Pues sueño con que se acabe esta pesadilla en la que hemos convertido, pues, a la vida, ¿no? Que podía ser tan chida para todos, ¿no? Creo que podríamos, pues, todos tranquilamente vivir en paz, felices, sin tanta desigualdad, sin tanto, no sé, egocentrismo. Pues no sé, creo que estamos dormidos todavía y estamos como en este proceso de despertar como para evolucionar un poquito más y vivir más tranquilos, ¿no? Como más en armonía. Sueño con seguir grabando discos, con seguir haciendo tocadas, con seguir conectando con la gente, seguir viviendo de esto, de la música y viajando. Y sí, sueño con tener una casita en el campo. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con la siguiente canción que se llama Three Little Birds y regresamos. Don't worry about a thing. Cada mañana tres pájaros en mi ventana me despertaban, entonaban melodías que a mi alma mucho alegraban, me daban los buenos días, su sonido me acariciaba y su mensaje se resumía en que no me preocupara por nada. Pero qué pasó, no sé, que un día no volvieron más, y desde ahí paré el real, y así cansado de esperarlos, decidirlos a buscar. Oui, yeah. Mira por toda esta ciudad. Je me souviens des trois petits oiseaux de Bob, ceux qui chantent aux portes, surtout t'inquiète pas,

Y luego así fui creciendo y me acuerdo que alguna Navidad me regalaron una guitarra y puta, fue para mí así como lo máximo. Y sí me imaginaba tocando así, en conciertos y demás. Y luego en la secundaria empecé con mi primer así experimento, con unos compas ahí a intentar tocar. Sacamos un par de rolitas, nunca pasó, o sea, nunca nos presentamos ni en la fiesta de nadie. O sea, todo fue así como ensayo y ya. Y en la prepa empecé con mi primer banda. Tocábamos así como una onda así como medio garage, medio pues rock así alternativo, no sé. Yo tocaba el bajo y cantaba. Y después, ahí mismo en la prepa, como un par de años después, cuando tenía como unos 17 o algo así, entré a cantar en una banda de unos amigos que se salió su vocalista y estaban haciendo ahí como audiciones y entré con ellos. Ellos hacían una onda así como happy punk, uh-huh. Se llamaban Supernova. Y con ellos estuve un ratillo y con mi otra banda que seguía, con quienes empecé tocando, que se llamaba Fulang Chang. Y después, por ahí del 2000, pues por las cosas así de la vida, las vueltas que da, empecé a cantar con los Tijuana, ¿no? Como voz, como suplente también de Teca, que Teca es uno de los cantantes de Tijuana, ¿no? Que en ese entonces se había casado en Estados Unidos y no podía salir por una cuestión ahí de papeles. Entonces vinieron a tocar y yo los conocía porque, bueno, hace ratito te platicaba fuera del aire que yo estuve haciendo un fanzine cuando estaba en la prepa y me gustaba mucho el periodismo y entrevistaba al pues bandas, sobre todo bandas que me gustaban. Uh-huh. Y Tijuana, ¿no? Pues siempre me gustó. Entonces, pues la verdad es que hablaba bastante de ellos en cada número. Cada que había algún pretexto hablaba de ellos. Entonces, los entrevisté varias veces, nos hicimos amigos. Y en alguna ocasión que vinieron sin el Teca, pues yo les comenté que me sabía sus rolas, que cantaba un poquito. Empecé a cantar con ellos. Después estuve algún rato así rolando con ellos en algunas tocadas aquí en el interior de la República y después en el 2002 y en el 2004 tuve chance de irme con ellos a unas giras por Europa. En el 2004, después de una gira con ellos, me quedé por allá en Alemania un par de meses y conocí a dos cantantes de reggae que también hacían Sound System. Yo en ese entonces sí sabía lo que era porque había visto acá en el DF, pues no sé, estaba El Aarón, ya desde ese entonces estaba Ras Levy, estaba Manic B, había gente que ya empezaba a hacer Sound System acá, pero yo nunca me había animado. Tenía también un proyecto ahí de dub en Tijuana, porque estuve yendo ahí unos meses por allá, y bueno, para no hacerla más larga, terminando la gira de Tijuana, no, pues conozco estos compas que en un freestyle ahí, en una tocada, y pues empezamos como que hubo una buena química y me dijeron, ah, pues si te quedas aquí un rato, podemos grabar algunas rolas y pues podemos conseguir tocadas. Entonces me quedé 2 meses y cachito ahí con ellos, en un pueblo pequeñito que se llama Limburg, ahí como a 2 horas de Frankfurt, en Alemania. E hicimos un proyecto que se llamaba Truth Lengua, que era pues 3 cantantes, uno en alemán, uno en inglés y yo en español, y grabamos un demo de 5 rolitas, creo. Y bueno, ya regresando acá a México, que ya empecé a animarme un poquillo a entrarle yo solo al Sound System, y pues ya me puse el nombre de Lengua Alerta por ahí del 2000, ¿qué será? 2006, por ahí. Y de ahí para acá he estado pues dándole. Muy bien. ¿Y las letras tú las compones? ¿O cómo está el rollo ahí también con Damián, digamos? ¿Cómo está el rollo ahí entre el par? No, mira, con él estoy trabajando desde hace casi 2 años. Pero las letras, pues sí, las escribo yo. Eso, pues yo me enfoco en las letras, en la cantada, y la música pues la producen amigos productores. por ejemplo, las canciones que utilizo en los discos, casi siempre las versiones instrumentales que utilizo en los discos casi siempre son distintas a las que utilizo en vivo. En vivo sí utilizo más producciones de Jamaica o otro tipo de rhythms como más... en esta onda del sound system se utiliza mucho esta onda de usar los rhythms. Varios cantantes usan la misma base, digamos, ¿no? Y me gusta ese viaje, ¿no? Entonces en vivo le trato de cambiar las instrumentales como para hacerlo más... más fiestero, por así decirlo, ¿no? O para dar también como otro, algo distinto, ¿no? Y bueno, a veces también me presento con banda, con la banda de León Conquistador, que son los canales que han estado tocando con otros cantantes también. Es como un proyecto de backing band que toca con distintos cantantes. Ahora van a tocar, por ejemplo, el sábado tocan con Pato Banton como su banda soporte. Han estado con Alica, con Fidel, con Pablito, con varios cantantes. Y con Demián, pues lo que chameamos, pues él lo que me apoya es como el DJ, hace Scratch, que me parece un DJ bien completo porque se la toma súper en serio. Y también él tiene su proyecto aparte, ¿no? Donde scratchea con imágenes y él produce aparte otro tipo de... produce glitch hop, que es otro género, produce también algo de hip hop, incluso produce algo de trance. Entonces, pues, bueno, con él es la mancuerna como de soporte, pero más en vivo. Ahora para el disco sí está metiendo algunos scratches en algunas canciones y así, y algunas cosas se están grabando ahí con él, otras cosas se están grabando en Seven Records, ahí con Ducas de Bungalow Dub. Con él mezclamos casi todo el disco pasado y estamos ahora trabajando, produciendo también cosas juntos entre Ducas y yo, y pues eso. ¿Y cómo definirías tu género entonces? Pues reggae, es reggae con influencias de rap, es raga, ragamuffin, también trae, es como el reggae de pronto se vuelve como si fuera un tronco y tiene muchas ramas, ¿no? Uh-huh. Está el dub, está el roots, está el dancehall. Y a mí me gusta como entrarle un poquito, ¿no? Irme también ahí, jugar con los distintos subgéneros que tiene el reggae porque me parece divertido. Y eso, pues es reggae. Hay gente que puede decir es reggae rap o raga. Pues bueno, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y pues nos vamos con la siguiente canción que se llama Reverdeciendo y regresamos en un rato. Natural, lo original, lo esencial. reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volver a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene en todo continente. Y que mi rezo aquí se eleve. Y que mi rezo aquí se eleve. Que por los aires libre vuele. Que por los aires libre vuele. Reverdeciendo. Pues regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, pues ya estamos no muy cerca, pero ya casi el tiempo está por terminarse, pero hay que aprovecharlo muy bien. Y bueno, Lengua Alerta, me gustaría que me hablaras de tus producciones, de tus discos y con quiénes has colaborado en todo este tiempo que Lengua Alerta ha estado funcionando en sus presentaciones. Bueno, pues lo primero que grabé como Lengua Alerta fue un EP que se llamó Pre, que vienen cuatro canciones de las que luego incluí en el disco Resonante y una extra que hice en colaboración con Manik B, que viene en el disco de Manik B. Y bueno, en el disco Resonante colaboran Rebelión Sound Crew, colabora Cuyo, ED de Tijuana, Bonfire Madigan, una amiga de Seattle, colabora, uy, es que tengo una memoria pésima, Monkey y Bugat, y no me acuerdo quién más colabora en el primer disco. Ahora en este segundo disco que estoy preparando también está lleno de colaboraciones, tengo una memoria pésima, espero no olvidar a nadie, si olvido a alguien, no sé, todo en personal. Pues en este nuevo disco que estoy haciendo vienen 16 canciones y 12 son colaboraciones. Bien, colaboraciones con, otra vez con Dee, con Cuyo de Tijuana, con Monkey de Montreal, con Andrea Echeverri de Aterciopelados de Colombia, una con Fermín Muguruza de País Vasco. Llevo como 5, ¿no? Y son 12. Bueno, vienen muchas colaboraciones y además, a lo largo de mi proyecto, pues he estado colaborando con otra banda, grabando canciones para producciones de ellos, como Aquila Mar, como Hi-Hat, como Los Rastrillos, como Boca Floja, como Cambio, HST. Colaboro con este colectivo que se llama Ajo Colectivo, en donde participa Rocco, Moyenei, Héctor Guerra, Luis Aldaña, Rubén Albarrán de Café Tacuba. ¿Cómo se da esta relación entre Lengua Alerta y este colectivo Ajo, que de alguna forma, digamos, de todos estos que me mencionan, dentro de lo que nosotros vemos, o yo así lo veo, ha sido uno de los más importantes, puesto que no solamente es una posición musical, sino una posición política para defender territorios sagrados en la parte de San Luis Potosí, parte de Nayarit y todo eso? ¿Cómo se da esa relación entre Lengua Alerta y este colectivo? Pues surge por... formábamos parte de la mesa de arte y cultura del Frente en Defensa de Viricuta, que después nos independizamos un poquito, aunque seguimos trabajando en conjunto con los compas del frente. Estábamos en reuniones para ver de qué manera se podía apoyar la defensa de Viricuta, de, pues, este territorio que está en la región de 14, ahí en San Luis Potosí. Bueno, no sé si la gente que nos escuche tenga como un poquito ahí el contexto de esto, pero bueno, mineras transnacionales que llegan a este territorio, como a muchos otros en México y en Latinoamérica sobre todo, pues a explotar la tierra, llevarse pues el oro, la plata y algunos otros minerales, con un tipo de minería muy agresiva que es minería a cielo abierto, en donde utilizan cianuro, en donde utilizan muchísima agua, en donde contaminan de una forma brutal y pues en donde causan mucha enfermedad también en la gente de las poblaciones, con la promesa de pues un empleo, ¿no? Entonces, bueno, este problema está sucediendo en esta región en específico, como en otras más, ahora también en Morelos, en Oaxaca, en muchos otros lados de México, pero nos enfocamos en esta del Frente en Defensa de Viricuta. Y estábamos como viendo de qué manera podíamos pues apoyar en esta lucha. Entonces se empezó a hacer, empezamos a planear hacer tocadas, hicimos varias tocadas pequeñas. Estaba ya desde entonces empezando a planear hacer algo grande, ¿no? El Viricuta Fest. Y pues se nos ocurrió que la mejor manera de empezar a difundir todo esto pues era a través pues de lo que hacemos, que es la música. Entonces, pues ahí surge la idea de juntarnos entre todos, porque estaba ahí Rubén, estaba Rocco, Moyenei, estaba Héctor Guerra, que él venía a ese encuentro, venía como a invitarnos a hacer una rola para Cherán, que es este otro pueblo purépecha que se levantó pues en contra de los talamontes, en contra de los narcotraficantes y pues, del mal gobierno. Entonces fue como el pretexto perfecto de, bueno, hagamos ya de un vez dos rolas, ¿no? Entonces hicimos la rola para Cherán Keri y hicimos la rola de Viricuta. Todavía no teníamos ni un nombre como tal, ¿no? Estábamos empezando como a conformarnos como un colectivo y pues surgió la idea de ya empezar a hacer algo más como en conjunto, ¿no? Ahora acabamos de grabar otra rola hace poquito y está la idea de hacer otra más. Y pues de ahí surge, ¿no? Y justo con esto, con la idea de difundir ciertas luchas, ciertos movimientos sociales, como darles más empuje a través de la música, ¿no? Pues para mí, en lo particular, es una manera muy eficaz o muy... Sí, una de las mejores maneras para llegarle a la gente, ¿no? Como por medio del arte y pues en específico de la música. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y me gustaría que mencionaras y que presentaras la siguiente canción que viene ya en tu segundo disco. Pues este es un estreno, es el primer sencillo de este segundo disco que estoy terminando, que se llama Aurora. Es un disco que estará por ahí en octubre. Y la canción se llama Verdadera Unión. Esta canción la grabamos en Chile con un par de carnales que, además de ser mis carnales, los admiro mucho como músicos, como cantantes, que es Tiano Bless y Nati Boy. Hicimos esta canción en Chile y pues ahí también hay un videíto en YouTube que es un promo de este disco que se llama Aurora. La canción se llama Verdadera Unión. Perfecto, pues ahí los dejamos y regresamos en un rato. Música híbrida. Yeah, yeah. Unification time. Yeah. Oh, yeah, yeah. Hey. Unificación, paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la unificación. unificación primero con el ser que habita abajo de tu piel sincero. El ejercicio para adentrarse a conocer el fuego que alumbra y guía tu sendero hacia lo mero verdadero. Unificación después con tus relaciones más cercanas, amigos, familia y con quien compartes cama y el alma. Unificación traerá la calma y la cura para purificar los malos karmas. Aquí, aquí, aquí, aquí es el momento para despertar el sentimiento. Uno con el todo, uno con el universo. Más unificación y paz para nuestros pueblos. Y aquí, aquí, aquí llega la conexión. Nueva fuerza que sigue creciendo. Juntos somos más en movimiento. Verdadera unión, lo que siento. Recuerda, hermano, si ya lo tienes claro. Somos seres más grandes que lo que las máquinas crearon. Solo cierra ya tus ojos, brilla y siente iluminado. Respira profundo, todo este humo bien sagrado. El océano no rechaza ni un río ninguno. El corazón abierto no rechazará a ninguna parte de mí, ninguna parte de ti. Créelo real y así tú lo podrás vivir. Yisman, Geno Bles, Lengua Alerta, Nachi Guay, México, Chile, Conecta. Roots, Internacional, Conexión. Escúchalo. Unificación, paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la unificación. El poder de la palabra, comunicación, porque mucho que hace falta. Somos una voz es la que canta. Somos diferentes pero unidos en el alma. ¿Qué crees que este sentimiento? Vamos a recuperar todo nuestro tiempo. Unamos nuestras manos que juntos avanzamos. Bajo la gran luna a los ojos nos miramos. Unificación es el resultado del llamado que el consciente colectivo lanza al viento como un tornado. Unificar esfuerzo para que no sean en vano. Unificar en verso porque cantando más nos acercamos. Y aquí, aquí, aquí, aquí es el momento. Aquí, aquí, aquí, aquí llega la conexión. Oh, oh, yeah. Aquí llega la conexión. Oh, oh, yeah. Aquí es el momento. Concha. Música híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y pues lamentablemente el tiempo está por terminar. Ya estamos en el último bloque. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Lengua Alerta. Y bueno, para aprovechar estos últimos minutos, me gustaría que nos platicaras. Yo veo que eres una persona muy solidaria con algunos, ¿cómo podría decirlo? Con algunos eventos que de repente surgen. Te vi apoyando a los Wixárikas, te vi apoyando a los chicos del 10 de junio. ¿Por qué hacer esto, Lengua Alerta? Pues a mí me inspiró mucho. Gracias a la música, yo me di cuenta de muchas cosas cuando estaba más chavo, cuando no existía el internet. A mí la música me abrió los ojos a muchas otras realidades que los medios masivos no tocaban o las tocaban, pero las transformaban, ¿no? Como en específico, pues el alzamiento zapatista, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se levantaron el 1 de enero del 94, pues lo que decían los medios era que eran terroristas y no hablaban lo que realmente era el movimiento. Y a mí la música me ayudó a conocer de qué se trataba, ¿no? Entonces, gracias a bandas como Santa Sabina o como Tijuana No, o como Botellita de Jerez, que estaban así también apoyando en distintos eventos, pues a mí me llegó esa información que de otra manera a lo mejor no me hubiera llegado, porque pues no había internet, ¿no? Ahora sí lo hay, pero como te decía hace ratito, yo creo que la música es una herramienta bien poderosa para comunicar y para llevar un mensaje pues, social, político, espiritual y demás, ¿no? Pero pues así como a mí me reeducó la música, pues a mí me gusta también como pues que mi música también comparta pues un mensaje, ¿no? Y que pueda apoyar pues causas de las cuales yo pues soy simpatizante o a las cuales yo apoyo, pues es como mi manera de retribuir un poquito lo que a mí me dieron, ¿no? Y es como mi manera de aportar un poquito con mi música, con lo que canto, con eso es como mi aportación, ¿no? A veces me gustaría pues sí poder generar un buen billete pues para apoyar todas las causas, pero pues digo, con que la banda le caiga, o sea, y se entere, ¿no? Que haya pues, que haya un poco de información y que se entere y que se pueda reunir, pues ya sea mucho o poquito, pero que algo se pueda reunir para seguir apoyando, pues con eso está chido, ¿no? Entonces, pues por eso apoyamos. Bueno, pues ya para despedirnos, pues, ¿dónde la gente te puede conectar, contactar? No sé, tus direcciones de Facebook, todo eso. Me pueden contactar en el Facebook, es Diagonal Lengua Alerta Oficial, con doble F. O me pueden contactar en el Twitter, que es 1, con número, 1 Lengua Alerta. O pueden buscar en el YouTube el canal oficial, que es L Alerta, con E-L-E, alerta, todo junto. Ya para despedirnos, Lengua Alerta, ¿qué te agradaría comentarles a nuestro pueblo? Pues que se dediquen a lo que les apasiona, aunque sus jefas, sus abuelitas les digan que de ahí no se saca varo. Yo creo que cuando alguien hace pues lo que le apasiona o alguien sigue su don o su talento y se dedica al 100 a eso, pues sí se puede, ¿no? Yo creo que seríamos una sociedad más feliz si todos nos dedicáramos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Y pues eso, que no tengan miedo de seguir sus sueños y que le entren con todo. Pues bueno, pues se despide Orlando Canseco. Muchas gracias, Lengua Alerta, por tomarnos esta entrevista. La verdad es que estamos bien contentos de tenerte en nuestro programa, por toda esta música que tú proyectas, tanto en el sentido musical como en el sentido de solidaridad y también en la cuestión de la letra, que a veces es muy difícil encontrar gente que se dedique realmente a tratar de reflejar toda la problemática en letras, ¿no? Pues te agradecemos, la verdad, estamos muy contentos. Y bueno, recuerden, nosotros somos Música Híbrida. Ahí en el Facebook, búsquenos y denos y regálenos un me gustas. Y pues nos estamos viendo después. Y para la siguiente semana estamos con otro proyecto musical. Así que muy buenas noches, muy buena semana y nos estamos viendo. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.